Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablito, buen día a toda la audiencia de la radio, ¿cómo están? Pero bien, bien Lidia, y siempre es un gustazo tenerte igualmente en el programa y sí, con este gran almuerzo, como siempre, si bien va a tener ciertos cambios por la pandemia. Por contanos un poquito, Lidia. Bueno, ustedes me escuchan bien, disculpen el perfecto, estoy en la calle, ¿viste? Así que bueno. Perfecto. El tema, sí, el almuerzo es con un tinte diferente, obviamente, por razones obvias. Entonces, se decidió como para no dejar los chicos ahí en banda. Ya van 9 años, Pablo, este es el 9.º año. 9 años. Decidimos hacerle las viandas navideñas para entregarle y con sus respectivas bolsitas navideñas. Mirá qué lindo, ¿eh? Así que bueno, apelando siempre a la gente y... Y es el sábado 19 de diciembre, la entrega de viandas, y ahí vamos, bien, con la ayuda de ustedes también, porque la difusión es muy importante en todo este tipo de cosas, así que vamos, falta, pero vamos ahí marchando. Seguro. Lidia, ¿va a ser centrado igualmente la entrega en lo que es la Capilla Estela Mari, donde siempre generalmente se hace este almuerzo, no? Sí, el almuerzo se hace ahí hace 9 años, y las chicas, las coordinadoras son las que van a citar a los nenes para entregarle las viandas. Siempre el mismo sistema, nada más que cambia el sistema, es decir, de entrega de vianda en vez de ser el almuerzo presencial, pero siempre en la capilla y entregándole el almuerzo, la viandita, que va a llevar lo mismo que comen ellos siempre, el pollo a la parrilla con la ensalada rusa, en vianda. Y después alguna botellita de bebida, que eso es lo que, o sea, se ha complicado un poco en el sentido de decir cómo cambió el sistema, entonces como hay que renovar un poco, entonces se ha complicado, se ha encarecido por la hay que comprar bandejas que ya me las donaron, el papel film, botellas chicas en lo posible, porque así, por ejemplo, la gente donaba pack de gaseosa, nosotros le servíamos a los nenes en los vasitos, pero ahora la idea es darle la viandita con una botellita. Perfecto. Entonces es como que hay muchas modificaciones. Pero cuando hay amor y cuando hay solidaridad y cuando la gente se suma, no es imposible. Aparte, Lidia, como siempre lo hablamos, lo importante que es para el chico recibir esto también, ¿o no? Claro, esa es la idea, lo importante que es para ellos. Y para ellos ya se transformó hace 9 años en una fiesta, porque después vienen la bolsita navideña, los regalitos, y entonces no queremos que se pierda eso, y si bien el año amerita otra cosa, y sabemos que es un año difícil en todo sentido, no solo porque hay que, por el protocolo, sino que económicamente está muy difícil. Ha afectado a familias terriblemente. Claro, seguramente, entonces eso hace que se dificulte mucho, pero que tratamos de que igual se lleve adelante. Y bueno, y yo sé que confío en la gente y que entre todo la caridad, Pablo, es eso, la solidaridad, es un poquito cada uno y llegar bien. Es el sábado 19 a mediodía, estaremos entregando las viandas y las bolsitas navideñas. Lidia, puntualmente, yo sé que hay mucha gente colaborando. Ahora, sí. Si te acordás, te voy a pedir que les mande saludos a los nombres, si te acordás. Pero si hablamos de lo que estaría faltando, para ver si la gente también se va enganchando y dónde podría llevar sus donaciones, ¿qué le decimos? Bueno, hay varios centros que se han ofrecido de donaciones, están las cajas, hay cajas para que la gente, para no dificultar la circulación, es decir, yo estoy en las Tres Torres de Eva Perón, por ahí hay gente que le queda cómodo, pero si no, por ejemplo, hay una caja en Bar Ideal, hay una caja en Chantilly, hay una caja en Fashion Shoe, hay en Menta y Limón y la esquina Fiambrería, en Pollería El Cholo, incluso se sumó Terracú en Villadela, que es una verdulería que se sumó y que también puso ahí a disposición un centro de donaciones, una caja. Así que lo que estaría faltando básicamente son cosas para la bolsa navideña, como pan dulce, budín, turrones, garrapiñada, esas cosas. Y la bebida, pero la bebida porque apuntamos a darle la botellita, claro, o la cajita, ¿me entendés? Algo que decís, no una botella grande, que ahí era más fácil cuando nos donaban los packs de botellas de 2 litros y cuarto porque le servimos, pero al ser la entrega en mano, entonces nos estaría faltando. Y bueno, y mis todos los tienen, mi Facebook Lidia B. Martínez, el Instagram Lidia Mann, los teléfonos los tienen ahí, 421-6873. Yo estoy en las Tres Torres de Eva Perón. Y bueno, y después la radio, sé que ustedes también se suman. Sí, acá obviamente que abrimos las puertas para la gente que quiera laborar, que colaborar, que nosotros te lo vamos a hacer llegar. Lía, y en el armado, la gente, ¿cómo está? Nosotros decimos que la gente solidaria, cuando hay una propuesta así, se engancha. ¿Cómo está con la colaboración? ¿Quiénes van a ser los que van a hacer en los pollos, en este caso? Bueno, en este caso, claro, porque al no poder hacer el almuerzo presencial, eso es lo que quería nombrar. Hay de eventos, por ejemplo, Alberto Rojas, quien va a hacer los pollos en su lugar de trabajo, ahí en Hay de Eventos. Perfecto. Va a hacer los pollos en su horno. La ensalada rusa, van a ser 2 o 3 colaboradoras del merendero, porque claro, el tema es que no se puede tampoco haber amontonamiento de gente. No, por eso. Así que la idea es hacer la ensalada rusa, después transportar y poner todo en las bandejitas, embandejar todo. Vamos a ver si lo hacemos ahí con Alberto y Analía en Aide Eventos, para que una mano grandísima me da Aide Eventos, porque si no, con los pollos se me complicaba, ¿viste? No, terrible. Así que bueno, la gente colabora, Pablo, la gente colabora con lo que sea, porque cuando uno, vos sabés bien que yo no trabajo para ningún organismo, y no me banca ningún político, ningún empresario, nada que... Entonces, cuando es de a pulmón, y cuando uno va de así con laburantes como ustedes, como nosotros, la gente se va sumando. Y lo lindo es que ya llevamos, este es el 9º año, y que hay gente que está del año 1, y hay gente que se va sumando, todos los años se va sumando gente nueva. Así que yo le decía a Mariana ayer que yo soy positiva y sé que vamos a llegar, que falta, pero que vamos a llegar, y la gente está respondiendo como puede, porque es un año difícil, una situación difícil, pero está respondiendo el que puede un poquito más, el que puede un poquito menos, pero yo soy positiva y sé que vamos a llegar. Lidia, y yo me imagino que hay chicos que hace 9 años eran unos niños y hoy ya deben ser unos adolescentes. Eso es lo que te quiero decir, porque si no va a decir, pero cómo, si ya lleva casi 10 años ya son grandes. Ay, parece mentira, les voy a contar anécdota. Contame. Hay nenas, por ejemplo, cuando yo empecé en el año 1, había nenas que ahora son mamás que van con en ese evento especial, van con su hijito, hay mamás que van con su hijito, hay claro, hay algunos que son padres, viste, que entonces... iban con los hermanitos. Este año, bueno, a pesar de ser un año diferente, en los almuerzos a veces van los abuelitos, van abuelas, van mamás con nenes más chiquitos, claro, porque año a año también se van renovando los nenes del merendero. Sí, ¿verdad? Por eso. Eso debe ser lindo, ¿no? Verlos casi crecer y dándole una mano de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho hay chicos que colaboran, que estuvieron sentados ahí comiendo y que ahora colaboran con los más chiquitos, sí. La verdad que sí, que... Lidia, sí. Y durante el año has detectado situación complicada, ¿no? De mucha gente... Sí, Pablo, durante el año hubo tremendas necesidades. Yo no paré nunca, si bien uno con el protocolo y resguardándome, yo voy a cumplir 60 años el mes que viene, así que uno soy hipertensa, una persona de riesgo, pero nunca paré de pedir y de ingeniármela, de tener algún amigos que le acerquen cosas. Yo colaboro mucho también con el merendero Eucalipto. Jorge es una persona que también que trabaja muy bien y trabaja con muchos barrios, así que... Y la idea es esa también este año, digo, juntar, y ayer Jorge vino a buscar una donación y le dije, Jorge, ojalá que junten mucho para poder darte una mano también para Navidad. Y bueno, durante el año sí, hubo mucha necesidad, hubo muchos merenderos cerrados, muchos comedores cerrados, y bueno, yo hago lo que puedo. Vos sabés, Pablo, que yo soy ama de casa, que no tengo mucho, pero sí pedí, yo pido todo el año, ¿viste? Pido. En el invierno abrigo, en el verano ropa de verano, cuando ahora ya en febrero, por ejemplo, descanso un poquito en enero, ya en febrero empiezo con una campaña escolar, ya para marzo, ¿viste? Entonces, qué sé yo, nada. Hay muchas necesidades y bueno, y uno pide y lo que se puede, a mí me gusta porque la gente, en especial a ustedes, los medios son los que difunden y la gente, por eso es dar la credibilidad, la dan los medios, a pesar de que uno, porque los medios publican y comparten y difunden, entonces eso es lo que la gente ve, que a veces cuesta subir fotos que uno no sube, hay cosas que uno no lo hace para figurar, sino que para que la gente vea que, y para dar credibilidad, que las cosas se entregan, que las cosas llegan, y me parece que es transparencia, y bueno, esa es la idea, nada más. Ahí está, Lidia, bueno, siempre es un gustazo charlar con vos, nosotros para vamos a abrir las puertas de la radio para la gente que quiera colaborar, nosotros mismos de alguna manera te vamos a hacer llegar las colaboraciones del programa, así que ya sabemos lo que puntualmente está faltando, así que vamos a hacer llegar. Yo te agradezco, te mando un beso enorme, mandale un abrazo grande al compañero Marcelo. Tenemos que ver cuándo nos juntamos a despedir el año. Hay que despedir el año. Con los protocolos, así que un abrazo grande a Marcelo y un beso enorme a vos, Lidia. Gracias por estar siempre presente ustedes, toda la gente de la radio, un beso grande.